Le voy a bajar porque estoy un poco chaparrita. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a los de la mesa del presidium. Placer que verles y saludarles, maestro Felipe, y a todos los que están aquí en la mesa con el maestro. Muy buenas tardes y muchas gracias por darnos la palabra. Pues bien, como dijeron, venimos del estado de Quintana Roo y pues estamos apoyando a los compañeros con lo que están haciendo de la caravana del agua, este líquido tan importante para todos nosotros. El agua es un derecho que pues está en la Constitución. El agua es de nosotros, es de los mexicanos. En Quintana Roo sí tenemos mucha agua, pero el problema más grande ahorita ya en Quintana Roo es que está privatizada el agua en varios municipios. Entonces, para mí no existe ese contrato que tiene según una empresa que se llama Aguacán. Para mí no existe porque nunca he visto el contrato. Dicen que hay un contrato por 50 años, pero yo la verdad nunca lo he visto. Ya lo buscaron y pues según no lo encuentran. Yo digo, de todos modos no existe, porque es como si quisieran privatizar el aire. No se puede privatizar algo que es de todos. Entonces, si nos uniéramos en Quintana Roo a no pagar esos recibos de agua, sería otra cosa. Pero desafortunadamente nosotros tenemos una población flotante que cada año llegan, trabajan 3 meses y se van a sus lugares de orígenes. Y los que vivimos ahí, pues somos una mezcla multicultural con gente de todo el mundo. Entonces, pues a la mayoría no les interesa, ¿no? Porque pueden pagar a lo mejor porque les hagan un pozo o no sé, o perforen. Pero los demás, los grupos vulnerables, pues no se puede. Y los recibos, eso sí, carísimos los recibos están llegando de esa empresa privada que se llama Aguacán, en la que nosotros, los que estamos con la UPRES, que gracias a que nos invitaron los compañeros, el maestro Felipe, el compañero Rafael, que no lo veo, pero por aquí anda, estamos en contra y siempre vamos a estar en guerra contra esas empresas privadas que pues que todo quieren y que son unos cuantos nada más, pero la mayoría somos más. El pueblo es el que manda y lo dice en la Constitución también, está, es el artículo 39, donde dice que el pueblo es el soberano, es el poder número uno. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a otro compañero. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriel Dueñas, vengo precisamente de Quintana Roo. Buenas tardes, compañeros. Agradecemos la invitación precisamente para plantear aquí un tema. Creo que es un tema que a todos nos corresponde y no nada más es el tema del agua. Quiero hablarles un poquito de Quintana Roo, así como pasó en el Estado de México y así como pasó con mis compañeros de Guerrero, y así que donde ha pasado, donde existen precisamente recursos que ese sistema neoliberal requiere para enriquecerse y compran la mano de obra barata precisamente por nuestra ignorancia, por la ignorancia de no unirnos y defender nuestro patrimonio. Bien dijeron mis compañeros de Guerrero, el agua, la tierra es del pueblo. México es un país muy, muy hermoso y nos pertenece a todos nosotros. En Quintana Roo tenemos una gran extensión en donde se encuentran varios y hermosos cenotes, donde se pueden ir a disfrutar y relajar. En Quintana Roo tenemos una Ribera Maya con una playa azul cristal hermosísima. En Quintana Roo tenemos precisamente bastante agua, no carecemos de agua, pero en Quintana Roo tenemos un problema que durante años tuvimos en nuestro país, la ignorancia de nuestros gobernantes. que lo único que hacen es enriquecerse, que lo único que están haciendo es sobreexplotar la tierra. Hoy nuestro presidente de la República, Andrés López Obrador, ha construido y tiene el proyecto del Tren Maya, un Tren Maya que ciertas poblaciones de Quintana Roo no permiten el avance porque es quitarles el poder económico que tienen. Desafortunadamente, en Quintana Roo tenemos un imperio de corruptos, un imperio de gente lambiscona que no permite que el pueblo se acerque. Nosotros mismos hemos sido víctimas de esas personas que hoy van a gobernar, de esos que son consejeros políticos. Fuimos víctimas precisamente porque se olvidaron de nosotros, se olvidaron de nuestra lucha. ¿Qué lucha tenemos? La lucha que ustedes consiguen. Para poder lograr una lucha que realmente fortalezca la población, necesitamos fortalecer al pueblo, empoderar al pueblo, que el pueblo tome el poder de las leyes, que no un puñado de diputados ni senadores gestionen o les giren a favor para su beneficio. Creo que nosotros traemos también esa ideología que nos están incrementando nuestro compañero Felipe, de una utopía de crear lo que posiblemente no se crea. Creo que necesitamos tener un plan precisamente de justicia social para todo el pueblo de México. Una justicia que no ha llegado y que apenas empieza a tener algunos tintes. Pero si seguimos votando por esos personajes o si seguimos fortaleciendo a esos partidos que no van a votar, que no van a ver por nuestro patrimonio, vamos a tener una justicia fallida hacia el pueblo. El problema que tenemos en Quintana Roo lo tenemos en los 32 estados de la República, que desafortunadamente decimos, ganó Morena. Compañeros, abramos los ojos, no ganó Morena, ganó el PRI, ganó el PAN y ganó el PRD, siguió ganando la ultraderecha. Entonces, sigamos en esta lucha. Yo los invito a que reflexionemos, que precisamente luchemos por el patrimonio de nuestros hijos. El agua es de todos, y sí es cierto, sin el agua no se puede vivir, y es un derecho de vida, así también como es un derecho que tenemos todos los seres humanos de la tierra. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Vengo de Quintana Roo. Mi nombre es Ismael Apátiga Reyes. Soy uno de los tantos emigrantes que buscamos una nueva vida, una nueva oportunidad en Quintana Roo. Yo soy de Guerrero, conozco la problemática del agua desde mi estado de origen. Quintana Roo sufre la misma problemática porque también hay mucha desforestación que se ha dado durante los últimos 50 años desde que se fundó el estado. ¿Sí? Todos los desarrollos turísticos han depredado la selva, y por consecuencia se agota poco a poco el agua. Quintana Roo tiene aparentemente mucha agua, pero Quintana Roo es de los estados en focos rojos en falta de agua a nivel nacional. No nos engañemos con los cenotes. En Quintana Roo no existen ríos, todo es subterráneo. Y todos los hoteles que existen han depredado cenotes. Le han puesto pilotes dentro de los cenotes y han utilizado los cenotes como letrinas. A esto hay que ver que privatizaron el agua, nos subieron 10 veces más la tarifa del recibo de agua. Hay que recordar que el último día del pasado sexenio fue cuando se decretó la privatización del agua y nadie de los medios hizo eco a esto. El último día lo ocupó el expresidente para darnos en la madre, perdón, con lo del agua. El derecho al agua es el derecho a la vida. Muchas gracias.